recuerdo. Y por más que lo intentemos, no podemos escapar. Llanto que se comprime en el pecho. Solo una lágrima será, con la raíz en el alma se irá buscando el olvido. Because